943-527407. 943-527407. Bueno, algunas informaciones que nos llegan desde el Ecoportal nos cuentan que Repsol mata lentamente y nadie se queja. Esto no lo cuentan, ya que hace apenas unos días Repsol estrena su spot publicitario cuyo eslogan no solo resulta incorrecto, sino que con los antecedentes de esta empresa parece francamente un chiste. Y un chiste de muy mal gusto. Bueno, como decimos, desde el Ecoportal nos van a hablar desde la Patagonia qué sucede con el nutrido despropósito de la multinacional Repsol. Por otro lado, desde Rebelión nos recuerdan que distintas organizaciones reclaman la prohibición de la bolsa de plástico de usar y tirar. Bueno, como no, resumiremos también lo publicado desde tocata.info sobre las luchas desde el otro lado de las rejas, desde las cárceles. Resumimos también lo publicado en Radios del Mundo desde Radio Mundo Real y todo lo que nos dé tiempo a desgranar de aquí a una hora y pico en adelante. Así que cuando nuestro subcomandante se prepare y le dé al botón, salimos al hiperespacio de la FM1. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. I was a rambling boner.

Bueno, decimos esto ya que hablamos de una compañía que cuenta con un nutrido y vasto historial de atropellos medioambientales y también de atropellos a los derechos humanos en los diversos países donde opera, que afectan a miles de personas y que ha destruido, y lo que sigue haciendo con más impunidad que control, importantes ecosistemas de forma irreversible, como por ejemplo la Amazonía, donde opera y donde siempre deja su huella negra. Como no, también recordar los rastros negros que dejan en los bosques africanos y también en el altiplano boliviano y, como no, en la Patagonia. Hablamos de una compañía que cuenta, como decimos, de un nutrido y vasto historial de atropellos. La única certeza que se tiene respecto a Repsol es que resulta una empresa insegura a la que solo se le mueve el afán de ganar dinero sin importarle los costos en vidas humanas ni en los daños ecológicos. Destina un presupuesto insuficiente e ineficaz a la prevención de accidentes que gestionan los riesgos de la peor forma posible, que se autodenomina verde, pero tiene una política ambiental bien negra, negra como los huevos de un grillo. Y decimos esto porque allí donde instala sus factorías siembra muerte y destrucción. Bueno, si nos quedamos más cerca de aquí, en Tarragona, por ejemplo, la petroquímica de Repsol es responsable de los numerosos vertidos de fenoles que se vuelcan en el río Francolí, de los periódicos y recurrentes derrames de hidrocarburos sobre las riberas y de los innumerables casos de cáncer y de enfermedades respiratorias que padecen los vecinos que viven cerca de la fábrica de Pobla de Mafumet. Hasta ahora solo se comprueba un caso de nivel judicial de cáncer provocado por esta entidad, en el que es el responsable sería esta empresa sobre un trabajador de una empresa subsidiaria de Repsol que padecía de linfoma folicular y que, según dictaminaba el juzgado número 1 de Tarragona, se debe a causas laborales, que este trabajador, como decimos, trabajaba en una empresa de Repsol, lo cual implica una seria irresponsabilidad de la empresa en cuanto a las medidas de prevención de salud laboral de sus trabajadores. Bueno, y observando más en este artículo, podemos observar que casi el control que hacen sobre estas medidas es nulo. Los controles de dicho aire que hace la Generalitat se limitan al benceno, del que se encuentra una cifra 10 veces mayor a la cantidad permitida. Esto lo decimos ya que es lo que indica la Unión Europea, pero hay más de 160 compuestos tóxicos en el aire donde se rodean estas fábricas. Aire que se encuentra insalubre y que quien se ha tomado la molestia de medirlos comprueba que superan los parámetros considerados normales. Bueno, entre estas sustancias tóxicas encontramos también el llamado butiadeno, un subproducto de la destilación del petróleo que se emite cuando se fabrican plásticos y caucho o gomas sintéticas para los neumáticos, por ejemplo, calificado por alguna asociación como cancerígeno, no probable, sino efectivamente cancerígeno, y del que encuentran en el aire niveles que duplican lo permitido. así nos recuerdan que Repsol supera los índices de cáncer en las zonas aledañas a las factorías de Repsol. En todo el mundo se disparan lo mismo que el agravamiento de enfermedades respiratorias y de alergias. El aire circundante de estas instalaciones está enrarecido siempre y se ven llamaradas quemando quién sabe qué residuos provenientes de chimeneas, y los suelos cercanos están irremediablemente contaminados. Lo que es increíble es que en este estado no es posible que solo un puñado de vecinos y un par de medios de comunicación responsables, algunas organizaciones, se preocupen en denunciar estos hechos, más que comprobados, mientras que las autoridades pertinentes, la mayoría de los proveedores y quienes defienden que dan trabajo, sigan mirando para otro lado con tal de sacar tajada económica y llenarse sus maletines sin ver el real efecto que tienen estas instalaciones alrededor nuestro. Capitán, parece que hemos encontrado algo. Hago un informe y me lo entrego mañana, gracias. No, esta vez es diferente. Parece un planeta con atmósfera. Mire que como me vista y al final sea una tontería. Lo sé, señor. 40 latigazos. ¿Y aún así insiste en que me levante de la cama? Insisto. ¿Qué opina usted, Lorna? Está rodeado de una densa capa atmosférica. Según el ordenador, ninguno de estos componentes gaseosos son incompatibles con la vida humana. ¿Qué le había dicho, capitán? Se acabaron los latigazos. ¿Latigazos? Cosas nuestras.

Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Bueno, y nos recuerdan desde Rebelión que los Estados miembros de la Unión Europea, España incluida, solo tienen 4 meses para aprobar la transposición de la Directiva 720 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el pasado 29 de abril del 2015, para reducir el uso de las bolsas de plástico de un solo uso. Noviembre sería el mes en que este país tendrá que definir objetivos y medidas para la reducción y posible prohibición de este objeto de consumo cotidiano, la bolsa de plástico de un solo uso, y sin embargo dicen se acercan los plazos y todavía no se ha tomado ninguna medida, mientras que algunos países vecinos ya se han puesto en marcha, como Italia o Francia. Anualmente en toda Europa se utilizan más de 100.000 millones de bolsas de plástico. Esto se considera que en los últimos 10 años el consumo de este objeto se ha incrementado en un 47%. Bueno, en un ejemplo sería que cada ciudadano consume de media al año 238 bolsas de plástico, más de 97.000 toneladas, de las que apenas se recicla el 10%. El 10%, como decimos, se reciclaría, y el 90% sería bolsas que terminan en vertederos, incineradoras o como residuos en el medio acuático. Nos recuerdan que estas bolsas son objetos de un uso cotidiano con una vida útil media muy reducida, estimada en unos 12 minutos. Sin embargo, su coste ambiental es muy elevado, ya que duran muchos años en el medio ambiente. Recordar que es un derivado del petróleo, que consume agua y energía para su producción y distribución, y permanece en el entorno durante siglos. Estas bolsas son la causa de muerte de unos 100.000 mamíferos marinos cada año. Bueno, así como decimos, recordar a todos y todas que el uso de las bolsas debería de ser más concienzudo. Tenéis más información sobre este tema en www.plasticbagfreeday.org. Por esta crisis, y hay por ahí todo tipo de modelos explicativos, y es interesante estudiar las diferentes explicaciones. Una de las explicaciones es que todo se debe a la debilidad humana. Quiero decir, Alan Greenspan se refugió en el hecho de que es la naturaleza humana, dijo, No puedes hacer nada al respecto. Pero hay infinidad de explicaciones que sugieren que es el instinto depredador, el instinto de dominio, las falsas ilusiones de los inversores y la avaricia y todo lo demás. Así, hay un abanico de discusiones sobre eso. Y por supuesto, cuanto más aprendemos sobre las prácticas cotidianas en Wall Street, de alguna manera entendemos que hay mucha verdad en todo ello. Bueno, escucharemos ahora un fragmento de un vídeo que dura aproximadamente 15 minutos sobre la crisis de capitalismo. Vídeo explicado en dibujos muy, muy práctico y muy contundente, realizado por David Harvey. La segunda explicación es que hay fracasos institucionales. Que ya sabes, los reguladores se durmieron en los laureles. El sistema paralelo de inversiones bancarias innovó por fuera de su ámbito, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, hay que reconfigurar las instituciones. Y el esfuerzo tiene que ser global, por el G20, algo a esa escala. Así que observamos el plano institucional y decimos que ha fracasado y hay que reconfigurarlo. La tercera idea es que todos estaban obsesionados con una falsa teoría. Leyeron demasiado a Hayek y creyeron en la eficacia de los mercados. Y es hora de volver a algo como Keynes, o que tomemos a Hyman Minsky en serio y su teoría sobre la inestabilidad inherente en las actividades financieras. La siguiente explicación es que tiene orígenes culturales. Eso no se oye mucho en Estados Unidos, pero si estuvieras en Alemania o Francia ya hay mucha gente que diría que es una enfermedad anglosajona. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Casualmente estaba en Brasil cuando esto ocurrió y Lula decía algo así como, bueno, antes que nada decía, gracias a Dios los Estados Unidos están siendo disciplinados por el equivalente al FMI y hemos pasado por eso 8 veces en los últimos 25 años y ahora les toca a ellos. Fantástico, dijo Lula, y todos los demás latinoamericanos que conocía, hasta que también les afectó. Y entonces cambiaron un poco su opinión. Entonces, esta es una manera en la cual se convirtió en cultural. Y eso se puede ver en la manera que se maneja todo el asunto griego. La forma en que la prensa alemana dice, bueno, es el carácter griego, son defectos en el carácter griego. Y hay un montón de cosas feas ocurriendo en este sentido. Pero, en realidad, hay algunos aspectos culturales que han llevado a esto. Por ejemplo, la fascinación de los Estados Unidos con ser propietarios de sus viviendas, que se supone es valor cultural con mucho arraigo. El 67 o 68% de las familias de Estados Unidos son propietarias de sus viviendas. Solo un 22% lo son en Suiza. Por supuesto que es un valor cultural en Estados Unidos que se respalda por la deducción de impuestos sobre los intereses hipotecarios, lo cual es un enorme subsidio. Se promueve desde los años 30, más explícitamente en 1930. Fue creada porque la teoría decía que propietarios de viviendas con deudas no hacen huelga. Y luego existe una noción de que es un fracaso político el hecho de que la política haya intervenido. Y hay una curiosa especie de alianza emergiendo entre el ala de Greenpeace para Fox News y el Banco Mundial. Tenéis este vídeo publicado, como decíamos, en las www.rebelión.org en el apartado de los vídeos rebeldes. Crisis del capitalismo, explicada en dibujos por David Harvey. Cuales dicen que el problema es la regulación excesiva de la que no sirve. Así que existen todas estas explicaciones, y todas tienen parte de verdad. Y escritores especializados tomarán una u otra de esas perspectivas y construirán un relato y realmente escribirán una historia muy plausible sobre esto. Y me dije a mí mismo, bueno, ¿qué tipo de historia plausible puedo escribir, que no sea de las anteriores? Que es una de las cosas que siempre me digo a mí mismo, y no es difícil de hacer, especialmente cuando vienes de una perspectiva marxista, porque, ya sabes, no hay mucha gente que intente hacer este análisis desde una perspectiva marxista, y realmente me di cuenta de esto por eso que pasó en la Escuela de Economía de Londres. ¿Dónde tengo que darle? Prueba con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Hoffman, Hoffman, por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera súper densa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho súper densa. Bueno, aunque hayáis escuchado muchos métodos que utiliza Israel contra Palestina de tortura y sobre todo para hacer que la guerra sea más torturosa para los palestinos, ahora utiliza el agua como arma de guerra. Bueno, ahora no, ya que lleva tiempo utilizándola, así que comunidades enteras de Cisjordania no tienen acceso al agua o han visto reducido su suministro a más de la mitad. Hecho alarmantemente que tiene lugar durante semanas, ya que la Compañía Nacional del Agua de Israel, que se llama Mekorot, decide cortar o reducir significativamente el suministro del agua a Yemen, Salfit y pueblos de los alrededores de Nablus, entre otras regiones. Israel libra así una guerra del agua contra los palestinos. Según el primer ministro, dicen que la ironía es que el agua proporcionada por Mekorot en realidad es el agua de los palestinos, usurpada por los acuíferos de Cisjordania, mientras los israelíes, incluidos los de los asentamientos ilegales, utilizan la gran mayoría de este agua y los palestinos les venden su propia agua a precios muy elevados. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, "Stick by me and I'll be your guiding hand." El ejemplo lo tenemos al cortar el suministro de agua al tiempo que los funcionarios israelíes están planeando explotar el agua, especialmente Palestina. Israel una vez más utiliza el agua como una forma de castigo colectivo. Bueno, aunque sabemos que esto no es nada nuevo, como decimos, utilizan algo tan básico como el agua para que entre los niños que arrojan piedras y el ejército israelí en las afueras del campo de refugiados, siempre por instinto, mis padres dicen, se apresuraban a llenar los pocos cubos de agua y botellas que estaban esparcidos por las casas para aprovechar ese agua mientras estuvieran sitiados. Bueno, este es el resumen de la primera intifada palestina o levantamiento que entraba en erupción en el año 87 en todos los territorios palestinos ocupados. Bueno, si nos recuerdan que siempre que se producían enfrentamientos, una de las primeras acciones llevadas a cabo por la administración civil de Israel, un título menos que nefasto para las oficinas del ejército de ocupación israelí, era castigar colectivamente a toda la población porque el campo de refugiados se había rebelado. Bueno, una forma de castigo era cortándoles el agua a todos los habitantes de esa zona de campo refugiado. Bueno, así como nos cuentan desde Rebelión, Israel lo utiliza ahora, bueno, ahora y lleva ya haciéndolo desde los años 80, el agua como un arma de guerra, haciendo recortes y no dejando algo tan básico como el agua a la gente, sobre todo que está en campos de refugiados y sobre todo a los que son palestinos. Información que queda publicada de Radmit Barut, de Counterpunch, en las tres dobles subes, rebelión.org. Thank you.

no es algo nuevo y toda vez dicen que es algo reiterado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dependiente del Defensor del Pueblo Estatal. Así la familia y las asociaciones pusieron quejas al defensor pidiendo investigación, estando en tramitación de este procedimiento. Bueno, así como decimos, tenéis más información sobre este tema en las www.tocata.info. Otro criterio de que vemos como es una necesidad puramente penitenciaria dentro del centro. Nosotros ofrecemos nuestros hospitales o nuestro hospital en segundo lugar. Bueno, publicado queda también el último programa de Tocata y Fuga del pasado día 2. En la enfermería. Las condiciones jurídico-políticas del abandono médico en las cárceles del Estado español. La encuesta interna. Así nos reproducen parte de una charla de Luis Fernández Arévalo sobre las condiciones jurídico-políticas que determinan la situación de abandono médico-sanitario que sufren las personas presas en las cárceles del Estado español. Uno dice que en cada centro existirá un médico general. Bueno, podéis escuchar este programa en su totalidad aquí en Sinchilique Ratia el próximo domingo a partir de las... Habrá al menos un ATS... Un médico odontólogo se dispondrá. A partir de las 10 de la noche, como decimos, este programa completo lo tenéis en emisión aquí en Sinchilique Ratia, como decimos, el domingo a partir de las 10 de la noche. Y el personal adecuado. Bueno, recogemos otra denuncia sobre el acoso cotidiano en la cárcel de Topas. Desde hace año y medio aproximadamente cambiaron de director en Topas y a la anterior la echaron. Ella, dicen por qué, ella lo sabrá. Se comenta que por razones de corrupción, desde la llegada de la nueva cúpula, estamos siendo sometidos a innumerables cacheos. Por desgracia, llevo muchos años en prisión. No nos quejamos de los cacheos, ya que son forman parte de la vida cotidiana de estos antros. Más bien, es el trato al que nos someten. Sé que la gran mayoría de los internos se callan por miedo o por vagueza o por cualquier otro motivo. Así continuamente, día sí y día no, somos cacheados hasta el punto de que al final psicológicamente quieren mermar nuestras mentes. En el módulo que estoy únicamente hay una tensión bastante grande y van a conseguir que suceda una tragedia. De todos los presos, alrededor de 8 o 9 compañeros hemos denunciado el maltrato psíquico al que estamos siendo sometidos. Los demás no denuncian. Cada persona es un mundo y así nos encontramos en esta situación. No me dirijo a vosotros por impotencia, más bien porque compañeros míos me han dado vuestra revista y sé que ayudáis con lo que podéis para que una persona presa es algo de para una persona presa es un, algo para elogiar. Bueno, se refieren con esto a la revista Tocata, que es, como decimos, esta revista o esta publicación, como decimos, de lucha y apoyo a los presos y presas del Estado. Recuerdan también en esta carta que quieren mermar nuestras mentes con humillaciones. Los cacheos no son cacheos, más bien son huracanes el trato verbal, hasta el momento verbal, es denigrante, humillante, pero la población interna, en su mayoría, son como borregos. Recuerdo viejos tiempos donde esto que sucede no sucedía, ya que estábamos más unidos, éramos más fuertes. No sé qué pasa con la mayoría de los presos, que muchas veces cuando estoy solo en mi cubículo se me cae hasta las lágrimas de impotencia. He pasado muchos años en primer grado y sinceramente se está mejor que en este centro, porque en muchos otros, como en muchos otros, dice, dada la escasez de compañeros que se atreven a denunciar o realizar cualquier cosa, nos hemos mermado. Y en denigrante, es denigrante decirlo, pero es la realidad. Llevo 5 años y medio en este centro y da asco, pero es lo que hay, y donde no hay no se puede sacar. Agradeceros el apoyo moral al remitir nuestras cartas y sacarlas a la luz. Pedir a los internos y compañeros y demás que no se dejen humillar. Nos pueden privar de libertad, pero el orgullo y el sentirse uno mismo persona es algo digno de sobrevalorar. Desde esta cárcel, mandar un abrazo a Xurxo y Migoranz, que se cuiden. El primero está en Teseiro y el segundo en Zuera. Os echo de menos, amigos. Bueno, firma esta carta Sol Naciente, recordando, compañeros y compañeras, dice que lucháis por vuestros esfuerzos. Aquí un compañero más. Mi nombre es Miguel Domingo Serrano, nacido en Segovia y madrileño de adopción. Recibir un gran abrazo hasta el final. Suerte a todos y todas las personas presas. A vosotros que apoyáis nuestras causas, no tengo palabras, simplemente miles de gracias. No te aferres al pasado ni los recuerdos tristes, no abras la herida que ya cicatrizó. No revivas los dolores y sufrimientos antiguos, los que pasó ya ha pasado. Pon tus fuerzas en construir una nueva vida orientada hacia lo alto. Camina de frente sin mirar atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin pensar en la noche que pasó. Vamos, levántate, porque la luz del sol está afuera. Bueno, esta poesía titulada Sol Naciente, como decimos, está firmada desde la cárcel de Topas el pasado 21 de junio por Luis Miguel Domingo. One thing you can't believe, and I won't let you tie your thoughts on me back home from sea. I won't let you take this monkey out of hell's tree. I won't let you roll your coaster over me, 'cause I'm grown. Just like on trees. Now the seasons change and we're falling with the leaves. Now you are vine and you are hanging around my knees. Now you are a vine and you are bigger than you wanna please. But I'm growing. I'm growing tired of this. We'll be right back. guys, do that part where you take the bridge. Walk on up the last 3 months, my van you can't believe. And I won't let your tired thoughts on me back home from sea. And I won't let you take the sneaky out in the street. I won't let you roll your coaster over me, cause I'm gone. From the top. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para cerrarnos la boca. Para convertirnos en unos siervos inofensivos. El tiempo lo desvela todo. Antes o después, la vergüenza te paralizará. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, también desde tocata.info hacen un vínculo a una a un colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón. Colectivo Campa, como decimos, encuentra este vínculo con una carta de Beatriz, una mujer presa en el centro penitenciario de Zuera, que cuenta su historia con una carta amplia, como decimos, que está publicada en las tres dobles subes campaz con z gz.wordpress.com. campaz gz.wordpress.com. Como decimos, encontráis ahí una amplia carta de Beatriz, mujer presa en Zuera. Y otra carta de las mujeres presas que toman la palabra. Bueno, ya desde el pasado 16 de abril salían a la calle a dar voz a las presas con motivo del segundo aniversario de este colectivo Campa. Aprovechan ese día para intentar que las críticas de las presas fueran oídas más allá de los muros. Las presas toman la palabra y estas son algunas de las historias que nos cuentan, como decíamos, estas cartas publicadas que quedan aquí, que recogen sus gritos desde dentro que nadie parece escuchar. Problemas desde el taller mixto de yoga y la solución es expulsar a las mujeres de este taller, dicen. No proporcionan permiso si no se avala a alguien durante el permiso. Si no se hace cargo de ti, no tienen en cuenta que muchas de nosotras hemos sido trasladadas de nuestra ciudad y no tenemos cerca ningún apoyo. Las furgonetas con las que nos trasladan no tienen ni siquiera cinturón. No lo pusieron hasta que hubo un accidente. Ahora llevamos un cinturón que controlan desde el salpicadero. No tenemos espacio para estirar las piernas y vamos incluso esposadas. En los traslados puedes llevar un petate hasta llenarlo. Todo lo que no quepa allí tienes que pagarlo por kilos. Bueno, como decimos, estos son el día a día de estas presas, desde el módulo de mujeres de Zuera, al ser un módulo de respeto, dicen, hay grupos obligatorios de limpieza del módulo, los hombres que no están en el módulo de respeto y los que están es de manera voluntaria, no tienen obligación de limpiar, en cambio las mujeres sí, ponen puntos positivos si no lo haces y si te niegas, puntos negativos. Las cabinas de funcionarias las limpia una empresa de limpieza llamada Intercleaner, que es una empresa que también limpia comisarías. Recuerdan también que la citología no las hace ningún ginecólogo, sino el médico de cabecera. En aislamiento no pasa el médico a hacer revisión a la que legalmente está obligado. Bueno, estas miles y miles de explicaciones nos las dan, como decimos, en las tres dobles Vs campazgz.wordpress.com. Así como decimos, queda este link publicado desde tocata.info del colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, el colectivo de nombre Campa. Encima lo quieren callado y así, con el cornet en la boca, con las manos en alto, con el cornet en la boca. Acabo. Tiene usted que acabar ya. Acabo ya. El tiempo del silencio, señor ministro, acabó ya. A algunos diputados que tienen la lengua muy larga, que les dijera alguna cosa. Yo no he insultado no, en todo, en tres años... Señor Valdoví, no tiene usted la palabra. Esta ley, junto con la reforma del Código Penal y ahora también con la que se proponen de enjuiciamiento criminal, lo que hace es poner en evidencia los principios claramente antidemocráticos a los que responde el Partido Popular y, en particular, el Ministerio de Interior. Institucionalizar la represión y dar otra vuelta de tuerca a las ya mermadas libertades de la ciudadanía para disuadirla y, sobre todo, para atemorizarla, donde el objetivo es silenciar y amordazar todo atisbo de crítica, protesta o movilización social. Se mantiene el aumento desmesurado de las acciones que se califican como infracciones y el incremento significativo de la cuantía económica de las sanciones. Se mantiene la sustitución de la infracción penal por la administrativa y, por lo tanto, la posibilidad de actuar de forma inmediata y contundente contra la conflictividad social al margen de garantizar

por nuestra parte, acabamos ya este resumen desde las cárceles del Estado. Vamos al resumen que hacemos semanalmente de las radios del mundo. Desde Costa Rica, indígenas Bribiris siguen su campaña de resistencia al proyecto Red en su territorio. Recogen más de 300.000 firmas en todo su territorio para apoyar la declaración de territorio Bribiri libre de Red Más, documento que ya entregan a las autoridades. De Talamanca, provincia costarricense de Limón, recogieron más de 300 firmas en todo su territorio para apoyar la declaratoria de territorio Bribri libre de Red Más, documento que ya entregaron a las autoridades. Denuncian además que el proceso de información y consulta para la implementación del mecanismo Red Más realizado por el gobierno ha sido irrespetuoso y de mala fe, ya que no contempló los principios básicos de un consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades del territorio Bribri argumentan que el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, RED, es una falsa solución al cambio climático porque funciona como mecanismo de compensación de las emisiones de carbono. O sea, permite que las empresas paguen permisos para poder seguir contaminando. Además, subrayan que RED+ es una grave amenaza para las comunidades que dependen de los bosques porque limita el uso indígena de ese ecosistema para el cultivo itinerante, la recolección y los usos de subsistencia que tradicionalmente han realizado. Investigaciones de casos de implementación de red en varias partes del mundo han indicado que las comunidades indígenas ven limitado gravemente, si no prohibido, su acceso a los bosques de los que dependen para su vida. Por eso las comunidades de territorios Bribris se valieron de su derecho a la decisión propia, reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, para que su declaratoria de territorio Bribri libre de Red Más impida que el mecanismo se gestione en sus tierras. Según información enviada a Radio Mundo Real por Coecoceiba, Amigos de la Tierra de Costa Rica, desde 2010, integrantes de las comunidades del territorio Bribri del Caribe Sur han expresado en reuniones, talleres, comunicados, conferencias de prensa y asambleas que los proyectos Red Más no benefician a los pueblos indígenas. Asimismo, los Bribris alertan que en los últimos 8 años las selvas de Talamanca se encuentran en la mira de Red Más. Cuentan con el interés de negociadores de políticas internacionales para el cambio climático del gobierno de Costa Rica, cooperación internacional y organismos financieros internacionales, señalan en un documento al que accedió Radio Mundo Real. Entre los actores locales interesados aparecen el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y el propio Ministerio de Ambiente y Energía, con la presión internacional de grandes corporaciones transnacionales y el Banco Mundial, entre otros. Bueno, hoy también finalizaba el juicio a 11 campesinas y campesinos del predio de Marina Cue en Paraguay. Acusadas estas de la masacre ocurrida allí el 12 de junio del 2012, el Ministerio pide sentencias de hasta 40 años de prisión para algunos de estos campesinos. Nos recuerdan que este juicio ha estado plagado de irregularidades y no hay sombra de dudas entre los movimientos sociales paraguayos de que se trata de una farsa, un chivo expiatorio con el que se intenta justificar el derrocamiento de Fernando Lugo de la presidencia de este país. El fallo será dictado el próximo lunes 11 de julio. Y es realmente, se considera como una causa nacional y un juicio emblemático dentro de la lucha campesina en el Paraguay. Hoy terminaron los alegatos por parte de los defensores. Antes lo hicieron los fiscales, pero con tan mala suerte para ellos, porque se habían basado en un montaje que el fiscal Jalil Rachid, amigo del latifundista que saqueó las tierras fiscales de Marinacue, a él lo pusieron 3 meses antes sin tener ni siquiera experiencia en el Ministerio Público. Bueno, publicado queda también en radiomundoreal.fm La Voz Campesina, el programa número 50, 6 años y un mosaico de las luchas campesinas de América Latina y el Caribe. En este programa hablan de las injusticias en el uso y tendencias de la tierra en este continente, donde corporaciones transnacionales controlan territorios y explotan biodiversidad. Programa que dura alrededor de 50 minutos, como decimos, que queda publicado en el radiomundoreal.fm. Publicado queda también al sur del río Bravo el programa número 43, programa desde La Plata, Argentina. Lourdes Huanca, del Movimiento Campesino Indígena, analiza las recientes elecciones presidenciales en el Perú. Bueno, acabar recordando que también queda publicado la lucha Agricultura Familiar y Agroecología por Sayonara Tamayo Arjona. Cómo transitar desde el monocultivo a un modelo agrícola sostenible que conduzca a la seguridad y la soberanía alimentaria. Este es el tema en debate para varias familias campesinas en el municipio briceño, en el departamento Antioquia, ubicado al noreste de Colombia. Bueno, así ya nos vamos a ir despidiendo por hoy en este desfase lunar, como decimos, que ha resumido también desde radiomundoreal.fm estas voces de otras partes del mundo. Así, sin más, un gran saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiriqui Ratia, y volveremos el próximo martes antes de que lleguen las magdalenas a destrozarnos nuestros hígados. Mientras recogemos los avalorios, os dejamos con un poquito de música. Nos han acompañado en la pista número 1 Paroa Sander. En este disco que compartía con Tilo Gurtu y Zakir Hussein. En la pista número 2 nos acompañaba Philbook Mac con Templay On. Los Black Merda nos ha traído un disco nuevo con Longbourg Tefire, el fuego de Longbourg. Y el My Mistake. The wind that blows through the trees.